En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arco Iris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arco Iris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, ¿cómo están, hermanos, hermanas? Por el 107.5 frecuencia modulada y nuestro link a través de Radio Chile y después Radio Puente Alto, y estamos comunicados con todo Chile, todo el mundo. Estamos muy contentos de estar un día más con ustedes, compartiendo esta vez mucha música, porque hemos tenido muchos invitados este último tiempo, así que y vamos a hacer, como diríamos, aprontándonos para el 18, un aro, aro, aro. Así que vamos a tener harta musiquita programada, algunas conversaciones al teléfono, bueno, Sergio, por supuesto, y voy a saludar a mi gran compañero de labores que acompaña a los Guerreros del Arcoíris, que está muy contento además porque este fin de semana ya les cuento qué va a pasar. Hola, ¿cómo estáis, Kamisaraki Kilatanaka? Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola, Vicente. Hola, muy contento de estar de nuevo en el programa, vos, Seba. Y sí, tú contento porque vayas a poder disfrutar de un tremendo espectáculo este sábado, ¿o no? Sí, y aparte que se inicia el mes de la Pachamama, un mes importante también dentro de la cosmovisión aymara, donde se agradece, se convocan a los distintos espíritus para rogar por la abundancia. Exacto. Para que sea una cosecha buena y abundante para todos nosotros. Bueno, exactamente, el mes de nuestra madre tierra. Se supone que en algunos tiempos atrás, a esta fecha, había mucha agua. Ojalá que siga un poquito más el agua, porque se va a prolongar una linda primavera y, como decía Sebastián, una muy linda cosecha, que es lo que necesitábamos, ¿cierto? Ya. Y ahora bueno, va a ser el concierto, el gran concierto. El concierto que va a ser representado a los Guerreros del Arcoíris ahí por Sebastián Herrera y María Angélica Moyano, que van a estar ahí cubriendo todo lo que va a ser este tremendo espectáculo, darle toda la fuerza a la productora, especialmente a nuestro hermano Dieguito. Dieguito, que le vaya muy bien, que se llene la sala y que los aguatiñas, ya, la rompan. Y, la rompan. Y Hacha Inti, el gran Hacha Inti. Y obviamente nuestro hermano de Hacha Inti, que vienen en la programación esta noche, y además le mandamos todo también, todo el cariño, todo al Nehuen para nuestros amigos de Hacha Inti. Bueno, vamos a compartir la música, ya nos vamos a ir directamente a una gran agrupación. Seguramente también el Roberto Márquez va a ir a ver a los Aguatiña. Vamos a partir con Iyapu y vamos a compartir esto que se nos viene, Tu Propia Primavera. presente para seguir cantando en esta vida. Quiero guardar el mágico segundo cuando en tu cuerpo me voy derritiendo, casi muriendo. Sigo creyendo en ti, creciendo, estoy viviendo. Tu propia primavera con... Y ya, pues tremenda fuerza, ¿cierto? Bueno, qué bonito que volvamos al tema este que nos acongoja esta semana, que esta tremenda producción con un tremendo grupo para que todos los que nos siguen o han conocido a la música andina a través de Guerrero el Arco Iris. Bueno, son agrupaciones de Bolivia, donde el tema musical andino es muy fuerte, muy fuerte. Primera línea, las radios, todo eso. Chile es un país muy especial. Nosotros somos chilenos en septiembre por ahí y ahora ya estamos con suerte de las fiestas, ¿no? Entonces, no, pues el folclore para algunos países, incluyendo países hermanos como Argentina, Perú, son una primera necesidad. Por lo tanto, ojalá que en Chile llegara eso y también fuera una primera necesidad, como algún día lo fue el folclore en Chile. Que el folclore tenga su situal que corresponde, porque es la identidad de los pueblos. Así que toda la fuerza para los chiquillos de la productora. ¿Cómo es la productora? Se me olvidó ya vos. Collasuyo Renca. Collasuyo Renca, productora, no se olviden de eso, ¿eh? Porque es una productora de pobladores, hecha en la población, hecha en una comuna muy guerrida, que se le llamaba antiguamente Barranca, ¿cierto? Todo ese sector. Entonces, es digno que se apoye en este tipo de cosas para que también Collasuyo o Renca pueda atraer quizá a otros y podamos hacer cultura, sobre todo nosotros que nos gusta y amamos este género folclórico como es la música andina. Y vamos a dar paso a esta programación que hemos hecho con todos los grupos que hemos de alguna u otra manera han estado con nosotros acá en el programa, a través del teléfono, han venido, los chiquillos han estado acá con su instrumento. Bueno, se ha creado una mística muy grande de los Guerreros del Arcoíris y los grupos, así que estamos muy felices por eso, porque tenemos amigos, vamos a poder hacer cosas. Bueno, la Pacha, en este mes, le vamos a pedir para que nos reúna a futuro y podamos hacer un gran concierto de música acá en Puente Alto, donde puedan venir todos nuestros hermanos, que no tengan que pagar una entrada, sino que vengan nomás para que podamos compartir la música que a nosotros nos apasiona, que es la música andina, que tiene tantos colores, que dice tantas cosas, que a veces defiende y a veces también grita a través de sus cuerdas ciertas maldiciones, ¿cierto? Ya que lo competen a nuestra sociedad, como es el desequilibrio humano con respecto a la naturaleza. Así que bueno, vamos a comenzar con esta gran agrupación que nos llama esta morenada y nos hace a pensar. ¡A mi pueblo con Yacta Mari! Oh, oscuridad con su manto cubrirá. El paisaje de colores y fiesta, el desierto sus nostalgias traerá. Entre abuelos y fogones de amistad, a mi pueblo cantaremos, a la tierra danzaremos, a mi pueblo cantaremos, a la tierra danzaremos. Cerca el día, se viene el carnaval. Muchos hijos a tu tierra volverán, y en comparsa por tus calles pasará. La alegría con su manto cubrirá el paisaje de colores y fiesta. El desierto sus nostalgias traerá. Entre abuelos y fogones de amistad, a mi pueblo cantaremos, a la tierra danzaremos, a mi pueblo cantaremos, a la tierra danzaremos. Bueno, ahí estaba Jack Tamari, a mi pueblo, esta morenada con que estamos haciendo nuestro recorrido por el área metropolitana, por todas partes. Donde, bueno, han sido muchos los grupos que han venido al programa, de los cuales nosotros también estamos muy felices que así sea. Yo sé que para algunos es muy difícil, pero juntos vamos a hacer una gran comparsa, que es la idea, ¿no? Así que esta noche vamos a girar por Santiago, por varios lugares, también en el norte, de grupos que sin duda en otros lugares no son tocados, pero bueno, Guerrero Arcoíris tiene esa diferencia y poder tocar toda su música. vamos a continuar con este viaje imaginario con Licarantay, que nos va a entregar esta noche amor, o sea, noche tarde o tarde noche, como lo quieran ustedes. Licarantay, amor y olvido. Ahí estaba la agrupación Licarantay con Amor y Olvido. Hoy día mucha gente se suma a nuestra sintonía. Se acaba de sintonizar. Ahora el Benjita Torrico. Un saludo para toda la familia Guamari. Toda la familia Guamari, a toda la familia de allá. Sobre todo a mi hermano, al Benja. Aquí estamos, pues, los guerreros del arco iris. Ya, como siempre, todos los miércoles, entregando toda la música de Andina. Esta noche con todos casi las agrupaciones de acá de Santiago, que han venido al programa, que han sido parte nuestra, y que se sienten de alguna u otra manera guerreros del arco iris desde hace harto rato ya, pues, así que... eso los tiene muy contentos, nos tiene muy felices que el programa haya tomado tanta fuerza este último tiempo, y nosotros felices también por eso. Son 30 años ya que vamos a estar en el aire, y contento siempre con Guerrero del Arcoíris, y darle gracias siempre al Benjamín Torrico, Santibáñez, que tuvo esta tremenda idea de hacer este tremendo programa que ya lleva 3 décadas difundiendo la música de los Andes. Vamos a seguir con este viaje imaginario por las agrupaciones de Santiago. Y unos amigos que siempre vienen, siempre están con nosotros aquí, forman parte de la pauta musical. Il Pacamani esta noche con Por Ti, Mujer. La agrupación Il Pacamani, buena agrupación, bueno, casi todas las que vienen teniendo una fuerza muy grande y están sonando muy fuerte en muchos lugares, así que estamos muy contentos por todo eso, por todas las agrupaciones que nos escriben y nos dicen vamos a estar acá, que el tambo, que hay un movimiento en movimiento, y eso es bonito. Oye, queremos dedicar esta canción, pues, estábamos por interno ahí. Usted sabe que la tecnología es tan rápida. Estábamos conversando ahí a través del Facebook con nuestro amigo Benjamín Torrico Jr., hijo, allá en Iquique. Y bueno, él pidió este temita y nosotros con todo el cariño y amor se lo vamos a mandar. No solo a ti, Benjita, sino también a toda la familia, Javierito, al Benja, a tu madre, por supuesto, a los caritos, a todos los que conforman tu familia, a tus hijos, y todo eso que les tenemos mucho cariño, a René Navas, que tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, a toda esa gente con amor para Iquique, esta noche Morena Linda con la agrupación Guamari. Estaba la agrupación Guamari de Iquique con esta morena linda que Benjita se la quiere dedicar a su mamá, decía, a su gran morena linda y a su gran esposa Catherine, otra morena linda de allá de Iquique, y para todas las morenas lindas de Iquique también, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, esta noche tenemos el deber de cómo se llama, de recorrer Santiago o recorrer parte de Chile con estas distintas agrupaciones que de alguna u otra manera han tenido vinculación con el programa, ¿ya? que han venido a nuestro programa, que han tenido la oportunidad de poder compartir con nosotros. Así que felices esta noche de poder compartir también su música, ¿ya? Y bueno, estamos a la espera de nuestro querido y amado Serginho, más conocido en los bajos mundos como Sergio, y sí, que debería ya estar a esta hora llamándonos. Es que yo lo vi, fui a su casa y lo reté porque, porque su celular no suena tan bien, pues yo le dije. Vamos a hacerle una telefonotón. No, que llame igual, no, así no importa. Ya, Serginho, prende con el carburo tu celular. Oye, bueno, Serginho, va a hacer una campaña, Sergio, para que... Sí, estoy en su casa, tiene bonito ahí, hay muchas plantas, todo muy verde. Bonito lugar, ahí en calle Clavero. Sí. Clavero con Coquimbo, claro. Lunes y viernes. Y lo encuentran ahí a Sergio. Y tiene varias plantitas de todo tipo. Sí, muy hermoso, sobre todo en estos tiempos. Ya viene la primavera y hay que sembrar ahora en agosto. Entonces es bonito poder tener un almácigo en tu casa. Poder tener, qué sé yo, perejil, cilantro, qué sé yo. También tener algunas hierbas como, por ejemplo, menta coca o qué sé yo. Ahí está, bueno, llamando el Sergio. Entonces, es bonito poder en estos tiempos que justamente nuestra Pachamama tener un pequeño... Hello. Ah, un pequeño, una pequeña cosa en su casita, un almacén. Ahí está Serginho, está comunicando de la vía terrestre, debe estar en Marte. Aló, Sergio. Hola, ¿me escuchas? Te escuchamos, estamos acá en la Tierra. ¿Cómo estás ya en la Luna tú? No estoy en Marte. Oye, está muy luminosa la Luna esta noche, tú estás allá. ¿Cómo se ve la Luna desde allá? Oye, vamos a tener altos problemas de comunicación con el Sergio esta noche. Él está en la Luna en estos momentos, así que está tratando de enchufarse, está poniendo la antena, dirigiéndose, está caminando por Clavero a ver si dónde le pesca más la sintonía. Vamos Sergio, que se puede. ¿Se escucha? Ahora sí, compadre, parece que le achuntó. ¿Cómo estamos por allá en la Luna? Estoy en miércoles, hombre, no estoy en Marte, Ah, de veras, estoy en miércoles. Yeah. ¿Cómo te ha ido, Sergio? Un poco lenta, floja la cosa, no he ganado ni para un vino. No importa, pues, compadre. Oiga, estábamos hablando justamente de que usted en este tiempo estaba recomendando los armácigos porque es tiempo de sembrar, ¿o no? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Espero que se escuche bien, po. Bueno, ya bajaste de la nave, ya estás posesionado, ya te sintonizaste, puedes hablar ahora, dale nomás. La gente va a decir, puta, no defendimos nada, este caído salieron los semillas para abajo, weón. Bueno, dale nomás, a lo mejor lo agarran los chinitos ahí abajo, hacen sushi. Sí, sushi su madre, oye. Aquí es albahaca. ¿Ya? Porque ya hay alma. Lechuga, acelga, espinaca, betarraga y habas y arveja, semillas y plantas. Oye, ¿y se necesita un espacio muy grande para tener un almácigo? ¿O basta con un almácigo de 1 metro por 1 metro? Un metro cuadrado. ¿Sí? Pero que tú quieras plantar, o sea, como para tomates es buen espacio, puedes poner unas 5 matas de tomates, 5 lejías, 5 pimentones, y con eso tienes bastante para tus gastos anuales. Buena. ¿Ya? Oye, porque... bueno, ¿y dónde podemos ubicar a Sergio para que la gente que nos sigue, por lo menos acá en, la capital de la provincia cordillera, Puente Alto, lo puede encontrar a mi compadre, para que lo conozca este marciano que ha llegado de otro planeta a vender semillas. ¿Dónde? Mire, me puede ubicar el día sábado en la esquina José Luis Co, domingo Arturo Prat, esquina Bolivia, jueves Ejército Libertador con Sargento Benadiel, miércoles Eduardo Cordero casi enfrente de el estadio, por la parte posterior, si alguien entiende, ¿ya? Ya. Importante, no va a llegar Eduardo Cordero, ya. Y después vamos al día martes, en el Alcalde Malebrán, enfrente de una capilla que se llama San Pablo. Bueno. El día 12 hasta las 7 u 8 en Clavero, esquina Coquimbo, donde yo vivo. ¿Ya? Ahí me ubico. Exacto. Dio todos los datos, poiga. El día lunes, Coquimbo, esquina Clavero, y de 12 a 7 u 8, usted grita para eso. ¡Sergio! Y yo salgo al tiro, ¿ya? Oiga, compadre, esta noche Sergio, inspirado en el almácigo para su siembra casera, nos va a dedicar un tremendo bolero que ha estado pensando durante toda la semana, para dedicar este tremendo bolero a la gente que le sigue a este gurú sensei de las plantas acá en la provincia cordillera. Se trata de Sergio Aguilera, que nos va a decir qué bolero es esta noche. Tarde. El bolero, dile al Seba que gracias porque ese día estuvo aquí, estuvo mirando mis fotos, mis juguetes, mis plantas, y te lo agradezco mucho la visita, ¿ya? Ya, sí, muchas gracias. No, gracias a ti, Sergio, por tu buena onda. Un regalo a Nicanor y te iba a mandar a ti un botellón. El ferroviario. El ferroviario. Oye, de eso voy a hablar también hoy día, del ferroviario. ¿Eh? Bueno. ¿Qué es el ferroviario? Es que no alcancé a escucharlo. Estoy escuchando la última parte. Parece que ya la nave se lo está llevando. Oye, háblanos de qué bolero antes que te vayas. Hombre, el ferroviario es un tema de Jairo muy lindo para que lo escuche después, para que lo busque. Ya, bueno. Ahora dinos... ¿Cuál es el bolero? Bolero de Barrios. A ver, algo de barrio dijo. ¿Cuál, Lucho Barrio? Lucho Barrio, es el mismo que usted escucha. ¿Cuál el tema? ¿Y cuál el tema? Se llama Mala. ¡Oh, anda de perfidia! Mala, que estáis mala, oye. Mala canción, mala. Sergito. Para que celebremos los 30 años, ¿dónde vamos a hacer la fiesta? Ahí estamos pensando, pero ya vamos a tener pronto ya la situación dominada, cuando tengamos la situación clara, pero que celebramos, eso ya tenemos claro. ¿Cerca de tu casa? Parece que la nave lo perdimos. ¿Lo han abducido los extraterrestres, Sergio? ¿Ha salido de órbita? Seguramente en la luna... Tendrá que plantar al másigo, veremos algún día si le creciera el perejil por allá. Vamos a estar atentos a eso, ¿ah? ¿Eh? Nos vamos entonces con Lucho Barrios y esta mala. Creí con ciega fe que me querías, que me adorabas como yo a ti. Te quiero mucho, me curaste un día y era mentira. Traicionaste así, mala, mala, por lo que yo he sufrido. vas a llorar. Bueno, ahí teníamos este tremendo bolero dedicado de Marte, de Marte de Sergio. Oye, que nos hemos reído con Sergio. Bueno, Sergio rompe todos los esquemas del programa. Si bien es cierto, este programa es muy serio, ¿eh? Ya, pero Sergio es ese alma de que rompe esquemas y que a la gente también le hace bien, un poco de distracción, de risa. Hay tanto por qué avenarse, pero hay tanto también por qué reírse. Así que hay que reír y llorar por ahí, ¿cierto? Y por ahí decía alguien que era preferible reír que llorar. Así que a todos a reír. Es la idea. Hoy estamos en espera de un llamado telefónico de unos amigos que van a tener un concierto pronto por estos lados, entonces vamos a conversar de eso. Y bueno, esta noche a toda la gente que nos escucha, que nos sigue semana a semana, un cordial saludo ya. Hay gente que está encantada, por eso la nombramos siempre, porque sabemos que siempre está ahí, como es Don Abdón y su señora esposa, que ellos por años han sintonizado el programa, están siempre pendientes, riéndose seguro a carcajada de la estupideces que decimos de repente acá con Sergio, pero bueno, de eso se trata, ¿cierto? Y también de los amigos de nuestro gran amigo José Acevedo, de allá del rústico de Pirque, del sector Llano, nuestro amigo de allá de los metafísicos, de allá del cajón del Maipo, del sector Melocotón. Y me voy a detener un poquito ahí en Melocotón porque, bueno, estuve la semana pasada reciente con un gran amigo que lo vamos a invitar acá al programa. En uno de estos miércoles va a venir, vamos a esperar que pase un poquito el invierno para poderlo traer al pobre. No, está enterito y me refiero a Luis León, que es el fundador y progenitor de el proyecto Ave Fénix, que tiene que ver con poder volver a revivir un tiempo pasado de nuestra provincia cordillera, como son los trenes, ¿ya? Que están funcionando en la estación Melocotón, y nosotros le mandamos también un saludo a toda esa gente de allá, gente muy linda, y yo los invito a todos a que conozcan este tremendo museo, que él me tenía una sorpresa, Luchito León. Pero yo prefiero que él venga un día y se las dé personalmente acá en el programa y nos cuente más acerca de esta historia tan hermosa que él tiene en su haber y que la cuenta en primera persona, porque ha sido él el gestor de algo tan hermoso como es reflotar todos los amantes del ferrocarril hoy por hoy, que está muy de moda, reflotar estas locomotoras que estuvieron por años tiradas en el regimiento de ferrocarrileros de Puente Alto, y él la hizo andar allá en Melocotón, y ustedes pueden ir a hacer un aporte, pueden pasear en la máquina, aunque sea una trocha corta, pero van a rememorar momentos muy, muy felices que vivimos por lo general. Por lo general, los puentealtinos, cajoninos y pircanos de antaño. Así que es uno de los invitados para nuestro programa también, para hablar un poco de esto que es la identidad de nuestras raíces, pues, chiquillos. ¿Ya? Así que, bueno, me queda un silencio porque estoy leyendo algo de un amigo que es del dúo Kilimanjaro, que está siendo muy recurrente acá en el programa. El Gino Galgani me dice: oye, compadrito, este viernes 4 de agosto vamos a estar cantando en el bar Entre Montañas, en San José de Maipo. Ándate, cabrito. Ahí van a estar estos chiquillos de Kilimanjaro compartiendo toda la música de Víctor Jara, Violeta Parra, Santiago del Nuevo Extremo, Eduardo Peralta, Eduardo Gatti. Oh, así que bueno, hay que puro ir nomás, ¿cierto? Bueno, ahí está entrada liberada, ojo, liberada, para que puedan ir a escuchar a este gran grupo. Entonces, este viernes 4 de agosto en el bar Entre Montañas en San José de Maipo. Pasando los avisos, pues. Ya estamos en espera, como digo, que nos llame la Cata, es que ya está escuchándonos, para que nos llame el teléfono que te di. Cata, llámanos, porfa. Ya, así que estamos en espera de ese llamado. Mientras la Cata se sintoniza y con nosotros, vamos a escuchar a una gran agrupación que va a estar este sábado 4 de agosto en el teatro, perdón, sábado 5. ¿5? Este viernes 4. ¿Sí? Viernes 4. Sí. Viernes 4 en el Cariola. Teatro Cariola, viernes 4. Esta agrupación va a estar ahí junto a Guatiña. Hacha Inti de San Bernardo esta noche nos va a compartir algo que nos está pasando estos días. Ah, está llamando. Bueno, ya, listo, vamos. Vamos a ir con el llamado porque nos están llamando después. Íbamos a presentar el grupo, pero después lo presentamos. Estábamos en espera. Está claro, estábamos esperando justo el anuncio de la comunicación, y está con nosotros una amiga puentealtina que tuve la oportunidad de conocerla hace unos días atrás con una gran agrupación de familia, algo muy hermoso, ella nos va a contar ahora esta noche, y que fue a participar en una actividad que se le hiciera al Marcelo, un sobrino que estaba medio quejado de salud, y los vi tocar y los invité. Pero estos chiquillos dicen que otro día van a venir, pero nos van a dar una sorpresa esta noche para aquellos que quieran conocer a esta gran agrupación. ¿Cómo estás esta noche, Cata? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos contentos. Muchas gracias. Bueno, nosotros también con la banda Landa, también estamos muy contentos de esta entrevista. Bueno, siempre estoy habitual durante estos 30 años por acá, por los Guerreros del Arcoíris, han pasado muchas bandas, así que estamos muy felices por eso, y también felices porque ustedes son una banda muy especial. Cuéntanos, ¿cómo está compuesta tu banda? Bueno, nosotros somos una banda familiar. Eso. Somos todos una familia, partiendo por el principal, pues por Milton Becerra. Por el Hachatata, por el más viejito. No, el incombustible. Bueno, él es más que nada el precursor de la música en la familia también. También está mi otro tío, hermano de Milton, Jano Becerra. Está mi primo Luciano Becerra, hijo de Milton, mi primo. Y el tremendo Rodolfo Calderón, baterista y también familia muy cercana. Qué padre bueno, de mis hijos. Qué bueno. Sí. Qué bueno que esto sea un conglomerado de mucha fuerza de familia, y qué lindo además, porque es como no es muy común, ¿eh? Pero sí, pues. Ustedes marcan esa diferencia. Oye, ¿cuánto tiempo tiene la banda? Cuéntanos un poquito. Mira, esta banda es bien reciente. Esta banda Landa es nueva. Es una rama también de otra banda que teníamos, que la Classic Cover Band, lleva muchos años. Y bueno, y se armó esta banda con una idea de seguir haciendo música y juntarnos, y por el cariño que nos tenemos también, y el amor a la música. Oye, sí, ustedes son muy amantes de grandes covers musicales que son de la trilogía musical mundial, porque, bueno, escuchar a ustedes hacen un paso muy grande por la música, desde Soda Stereo, como rock latino, pero pasan también por otros tremendos temas de Pink Floyd, güey, pero espectacular. Quienes los quieran escucharse, yo les recomiendo. Yo soy un oído oculto y me cuesta recomendar a alguien, pero creo que son muy buenos, así que tienen que conocerlos, chiquillos. Ojalá que pronto estén sonando acá en Puente Alto también, porque ya nos vaya a comentar de qué se trata este llamado. Pero sí. Pero cuéntanos tú, hay una pregunta que nosotros le hacemos a todos los grupos que vienen, ¿eh? Uh-huh. A todos los grupos que están con nosotros, nosotros le hacemos la siguiente pregunta: ¿y cómo son los ensayos, oye? Porque uno tiene ensayos con los chiquillos de la música andina, tienen ensayos bien particulares, pero son muy semejantes, porque no son familia, pero son, el director manda, qué sé yo, todos tienen una diferencia en el ensayo. ¿Pero cómo será hacer el ensayo con los familiares, el tío, el hermano? ¿Cómo el cuento? Bueno, de partida ensayamos en un lugar muy especial, que es tenemos un lugar que es nuestra pieza, y tenemos las sesiones de la de dos plazas, que le llamamos. Bueno, y esos ensayos los dirigimos todos aportamos, y bueno, tío Milton es el que se encarga más que nada un poco de dirigirnos y de ordenarnos un poco, pero todos ponemos de nuestra parte. Bueno, es decir, así también decir los también ensayos son muy entretenidos, tanto como las tocatas, pero los ensayos en sí son bastante entrete y harto trabajo. Oye, decir también a la gente que nos sigue que son una agrupación de acá, de la comuna, y que lidera una mujer, así que todo este movimiento fuerte que ha sido y ha nacido de la mujer, me imagino de acá, es una mujer la que lidera el grupo en la voz, que además tiene una tremenda voz, así que bueno, muchas gracias. Vamos ahora a escucharte, Cata, para que nos digas. ¿Ustedes se van a presentar en estos días? Sí, nosotros tenemos este sábado 5 de agosto a las 10 de la noche, nos vamos a presentar en el bar-restaurante Entre Montañas en San José de Maipo. Esto queda en la calle Comercio 18357, San José de Maipo, a contar de las 10 de la noche. Los esperamos para que vayan a disfrutar del buen rock argentino. Vamos a tener un repertorio bastante amplio con temas de Charlie, de Spinetta, qué Fito, buena. Fabiana Cantilo, Sui Generis. Va a estar bien variado y va a estar muy entretenido. Así que los espero, bueno, y les hago la invitación. Qué bueno. Oye, y felicitamos a la gente de la producción de este bar, porque estábamos recién, antes que saliéramos contigo al aire, anunciando que también la agrupación Amigos de Nuestro Kilimanjaro, que es un dúo también de la zona que toca mucha música latinoamericana, también se presentan esta semana, el viernes. Y ustedes, ellos van a estar el viernes. Sí, así que mira qué entretenido, les mandamos toda la fuerza, sean ustedes unos chasquis, y dígale que nosotros le hacemos propaganda, que nos manden nuestra guita y nosotros le hacemos la propaganda. ¿Ah? Por supuesto. Vamos corriendo la voz. Súper bien. Oye, Estuvieron en el presente y aprovecho en el nombre de mi familia, porque Marcelo es mi sobrino, quien estuvo un poco aquejado de salud, y se reunieron, fue ahí donde les conocí, más bien dicho ustedes, y ese día se prendió harto. ¿Cómo fue ese día? Que ustedes, bueno, se parece que tenían un poco de repertorio, no parecía que no querían tirar toda la parrilla, pero los pidieron de nuevo y de nuevo y de nuevo. Bueno, fue muy muy místico ese momento. Cuéntanos esa vivencia. Sí, fue, bueno, se dio algo muy muy especial para esa tocata, porque tío Milton nos comentó a mí y a mi primo Luciano que había un solidario, si podíamos ir a hacer una plaque, los tres, guitarritas y la voz, y vamos. Por temas de tiempo, Jano y Rodolfo no podían, y al final se sumaron y se armó eso tan maravilloso que se dio esa noche, y que la gente se prendió mucho, se acercaron al escenario, bailamos, cantamos. Marcelo estaba feliz, ahí yo también tuve el placer de conocerlo a él, y fue algo muy muy bonito lo que se dio. Bueno, yo pues, creo que la música, pues la música genera eso, una de las personas y te hace vibrar, pues. Son vibraciones, son ondas sonoras que van al alma. Oye, así que sí. Repitamos la tocata de este sábado y el lugar físico. ¿Tiene algún valor la entrada? Sí, esto tiene un valor de 5.000 pesos la entrada. Es en el restaurante Entre Montañas, en la calle Comercio 18357, en San José de Maipo. Esto es el sábado 5 de agosto a las 10 de la noche. Ya, ahí chiquillo. Va a estar Banda Landa. Banda Landa, no se olviden, ¿ah? Y Banda, bueno, Landa. Y cuando tengan, aunque sea un cover, pero así grabado, nos lo traen para que nosotros lo podamos difundir acá y la gente pueda escuchar tu tremenda voz y la tremenda orquestación de esta familia Becerra, que es esta tremenda Banda Landa. Buenas muchas noches, gracias. Pues, Cata, y muchas gracias por llamarnos. Muchas gracias a ti por la invitación, y nos vamos a estar viendo. Los espero a todos el día sábado, el que quiera sumarse. Allá vamos a estar con buena música. Bueno. Te agradezco mucho y maravilloso tu programa. Abrazos para todos. Gracias, gracias, muchas gracias. Bien, pues, ahí está. No se olviden, ¿eh? Este sábado en el Cajón del Maipo, toda la música de Spinetta, Placa, No Me Claves, va a estar pero espectacular. Bueno, nosotros seguimos la nuestra, ¿cierto? Seguimos en lo que estábamos, en nuestro badaje, y le estábamos echando todo el Nehuen a los chiquillos de Hacha Inti, que esta noche nos van a entregar esto que ha sido estos días, Veranito de San Juan. Bueno, ahí están nuestros amigos de Hacha Inti, que la van a romper todo este viernes ahí, estando junto a la a los Aguatiñas, ¿cierto? Ojalá que... No, ojalá, yo creo que así va a ser, que ese teatro va a estar repleto y eso le va a dar fuerza para seguir haciendo un montón de cosas que culturales que deben empezarse a hacer en nuestra capital, ¿cierto? Este movimiento debe empezar a calar profundo, a tomarse muchos lugares para llevar la alegría de la música y la danza andina, que además es muy hermosa, no sobre todo en las cofradías carnavalescas, sino también en las cofradías que se hacen tanto para la Virgen del pueblo de La Tirana. Bueno, son todo este movimiento andino gigante que mucha gente como que no conoce, pero existe y fuerte. Así que esta noche nosotros le mandamos también un saludo a todos los danzantes, ¿cierto? Que este, entre paréntesis, este sábado, ¿cuándo es? Domingo, sábado. Tienen la fiesta de nuestros hermanos de Bolivia. Y se va a hacer algo muy hermoso, que es este desfile, digámoslo así, de cofradía en el centro de Santiago, donde van a haber muchos danzantes, diferentes agrupaciones que llevan años, como la agrupación Ayú, bueno, está San Simón, bueno, habrá muchas también, ¿cierto?, que se sumarán, y también les mandamos todo el Nehuen. Y van a ser esos también que van a estar el viernes, van a calentar motores en... Bueno, eso les decía, porque van a calentar motores para ir a ver a esta gran agrupación. Ahora los vamos a tener con nosotros para calentar más motores para este viernes en el Teatro Cariola y junto a la productora Tahuantinsuyo Renca. Coyasuyo Renca, me va a retar el tiquito. Ya, vamos entonces a escuchar a Aguatiñas para que calentemos motores. Porque mi vida ya no es vida sin ti. Pensando día y noche en mi vida. Si tú no estás junto a mí, ¿cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va. Porque me paso pensando día y noche mi vida. Soñé que me dejabas. Estás aquí. Era una pesadilla. Sabes que te amo. Eso era para calentar motores, pues chiquillo, para este viernes en el Teatro Cariola. Esta tremenda producción. Esta tremenda producción traía ya y anunciada durante tanto tiempo, así que ojalá que todo esté muy bien para esa producción. Nosotros aquí con el Nehuen para allá. ¿Qué me decías? Que el Nicanor quiere escuchar una canción. Ya, pues bueno, pongamos la canción para el Nicanor. ¿Cuál va a ser? Es la que él llama la de Katari, que es una de Chilajatun, que sale el niño como de la laguna, del lago. Ah, es una historia de amor también, pues. Sí, se llama Volvió a Latir. Bueno, vamos entonces a escuchar esta canción con Chilajatun, ya, dedicada del Nicanor para todos los amantes, niños amantes de la música andina. Thank you. sin respuestas ni salidas, sin saber cómo empezar. La programación hecha por el Nicanor Catari, este tremendo tema con Chila Hatun y mi nena Walton, ¿cierto? En este tremendo tema que acabamos de escuchar. La música andina de vanguardia también, por cierto, todas las expresiones de la música andina que son muy hermosas, las tratamos de difundir acá por los guerreros del arco iris. Y no solamente eso, sino también siempre estar recalcando, chiquillos, cuidado hacia nuestro entorno, hacia nuestros lugares que a veces visitamos, a veces la calor también nos hace salir un poquito fuera de confort, pero recordarles que la tierra no es un basurero. Así que hay que cuidarla, sobre todo en este mes de la tierra. No sobre todo en este mes, sino que siempre, pero démosle más tiempo al tiempo y dediquémonos a estar con ella, a trabajar con ella, como lo decía Sergio, a poder hacer nuestros almácigos, a poder estar en contacto con la Pacha en estos días. Vamos a ir a una gran agrupación. Hace muy poquito tuvieron un gran concierto en la comuna de San Joaquín y nos referimos a nuestros hermanos de Nacimiento Rock Fall esta noche con La Plaza. Con el frío pegado a tu rostro, sonríes de adentro siguiendo los pasos. La música, el tranvía y todas las voces, son miles te miran y no te conocen. Pero el corazón palpita en silencio, solo tú lo escuchas, te sientes nervioso. Hasta que una lágrima se seca en tu ropa, se seca en tu ropa. Berlín con fantasmas de golpes y luces, me guiñan un ojo en la noche oscura, mirando hacia arriba sobre nuestros techos. Al gris de los cielos un brillo se asoma, un rayo de luna en mi rostro vacío, como una cascada me hundo en sus aguas, navega la historia en una plaza amada. Al fin te alcanzó, tus pies serenos cuidó, tus labios tibios rozó esta noche. Pero mi dulce canción viaja conmigo esta vez, llega volando hasta ti esta noche. Penumbras y llega la luz sobre tu corcel de doradas riendas. Te sientes segura hasta que te abandona. Entonces cuelgas de mí una corona, sangrienta, intensa como puede ser. La espina se clava al centro del pecho. Me arranco del mundo y caigo en mi lecho. Mi sueño al fin te alcanzó, tus pies serenos cuidó, tus labios tibios rozó esta noche. Pero mi dulce canción viaja conmigo esta vez, llega volando hasta ti esta noche. esta noche de allá de la Pincoya directamente. Nacimiento Rock Folk, ya acabamos de escuchar. Ya hemos paseado por la capital, diría por ahí un guasito, ¿cierto? Eso que tiene tanta misticidad que se fue perdiendo con el tiempo. Mucha gente, mucha bohemia. Primero fue el alzamiento social, luego la pandemia, pero hoy día es algo que nos inquieta mucho a todo el país, y que es la delincuencia. Es algo que he estado tomando ribetes muy grandes estos últimos años, y que ha sido fuerte porque ha destruido muchos, se ha llevado muchas vidas y ha destruido muchos hogares también. Así que ojalá que esto vaya cambiando en el tiempo, ojalá también la justicia sea drástica para algunos, y obviamente para todos, ¿eh? Porque hay algunos medios delincuentes, como diría por ahí, de cuello y corbata. Hoy día apareció una señora, no sé de qué parte de Chile, que cuenteaba a la gente que no tenía estudio, y cómo puede ser tan posible que alguien de una mente tan estrecha de hacer daño a un adulto mayor, con todo el sacrificio que significa para un adulto mayor haber cursado toda una vida con su dinero, su ahorro, venga otra persona más viva que eso. Bueno, pero aquí en la tierra existe eso, hay que estar vivo a la jugada, aunque hasta el más vivo cae, ¿cierto? Bueno, pues nosotros queremos dar buena onda esta noche, pues no mala onda, sino que ojalá que esto se vaya quitando a lo largo de nuestro país, muchas cosas que aquí antes no pasaban, hoy día como que son muy normales. Pero sigamos nuestro andar, viajemos desde la Pincoya, como estábamos con nuestros amigos, y nos vamos a Maipú. ¿Qué les parece? A buscar a estos grandes amigos de Puyay. Esta noche nos entregan Quiero que vuelvas, con la agrupación Puyay de Maipú. las armas, dejemos las trincheras de indiferencia cruel. No pongas otra duda en mi ser. Te abro mis fronteras y invádeme. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que tu ausencia no borró jamás lo que siento por ti, amor. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que mis ojos se iluminan el sol si ríes al oír mi voz. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que tu ausencia no borró jamás lo que siento por ti, amor. Hoy quiero cantar que me haces feliz, que mis ojos se iluminan el sol si ríes al oír mi voz. Hoy quiero cantar. Bueno, ahí estaban los amigos de Puyay de Maipú que nos entregaban Quiero que vuelvas. Oye, tenemos una primicia, ahí hicimos un enlace mientras estábamos fuera del aire y estamos con Dieguito que está con nosotros a esta hora de la noche, que nos va a hacer una invitación muy especial para este viernes en el Teatro Cariola, que ha sido una producción que se ha estado llevando a cabo, le hemos dicho durante el programa, y bueno, y pudimos hacer este enlace, estamos muy contentos esta noche de poder que él nos haga este gran enlace con la gran agrupación de Bolivia. Aguatiña está con nosotros esta noche en Los Guerreros del Arcoíris, buenas noches. Muy buenas noches, le habla Mario Conde del grupo Aguatiña, un saludo pues y un abrazo fraternal, no solo a Santiago, sino a todo Chile y el mundo. Adelante, y gracias por llamarme, hermano. Estamos muy felices de que primero estén por primera vez acá en Santiago y estamos también muy a la expectativa de lo que va a ser este gran concierto. Agradecerles también por venir, por estar con nosotros, por todos los que amamos la música andina y la cultura andina, como este programa Guerreros del Arcoíris, que tiene 30 años difundiendo la música andina y muchas veces la música de Aguatiña. Así que estamos muy felices esta noche de poderles escuchar acá con nosotros. No, pues, primeramente, bueno, gracias a tu persona y también el programa. Sabemos que la cultura no tiene precio, es un trabajo, es un sacrificio, pero agradecido, ¿no? Y mira cómo es la vida. Hay hermanos como tú que dan alma, vida y corazón para ponerse, diremos, a trabajar por lo que es la cultura de este continente. Bueno, permíteme anunciar, los Aguatiñas estamos ya justamente acá en Santiago, esperando de que llegue ese día, que es el día viernes 4 de agosto. Por favor, los invitamos a compartir con nosotros. Yo creo que va a ser un momento muy importante. La música es toda una energía y quiero que también la gente venga, porque mira, son 49 años que hemos esperado para venir a Santiago, así que llegó el momento, hermano, y gracias por apoyar. Y bueno, pues qué decirte, hermano, estamos contentísimos, felices de estar en el hermano país Chile. Qué bueno, nosotros igual, mira, nosotros como programa difundiendo la música andina llevamos muchos años, y bueno, hoy día más que nunca estamos muy cerca de los músicos, así que estamos muy felices. Yo sé que este viernes el Teatro Cariola es un teatro muy hermoso de nuestra capital, que ha albergado a grandes actores y actrices. Se va a llenar de armonía, de canto, de esta América andina que la necesitamos más aún, más tarde que nunca, que tomemos conciencia de cuidar nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, nuestra Ñuquemapu, justamente en este mes que es de nuestra madre tierra. Así que estamos muy agradecidos. Exacto. ¿Sí? Sí, es exactamente, es el mes de la Pachamama. Tenemos que hacer una huaca, tenemos que también nunca olvidarnos de nuestra tierra madre. Tú lo has dicho, estamos todos con esa lucha constante en el trabajo. Agradezco, bueno, sobre todo a Cuyasuyo Producciones, quienes están organizando todo esto. Y mira que esta noche tuvimos una reunión con todos aquellos que van a participar el viernes 4 de agosto. Y no, pues hermanito, ese sacrificio no importa. Lo importante es el resultado y quién va a ganar es la cultura. Y creo que nuestros ancestros, nuestros abuelos están seguramente al lado de nosotros apoyándonos. Aguatiñas, 49 años que hacemos este trabajo en el mundo, hermanito. Mira, alma, vida y corazón, creo que estamos tratando de concientizar a la nueva generación para que pueda, pues, de una u otra forma identificarse. Es importante, pues, un poco meditar, saber de dónde vienes, y todos decimos, ¿no? Si tú no sabes de dónde vienes, ¿dónde va a ir? Es importante ubicarse, apoyar. Yo creo que eso está haciendo el trabajo Aguatiñas, y Aguatiña quiere decir cuidar, velar. Así que, hermano, bueno, pues gracias por llamarme. Mira, ese cariño, ese deseo, y creo que tú también estás haciendo, pues, ese trabajo cultural. Yo quiero felicitarte en nombre de los Aguatiñas y agradezco a todas los oyentes en este momento. Repito, este viernes 4 de agosto los invitamos al Teatro Cariola. Por favor, los esperamos. Hermano, nosotros queremos que esta noche tú, desde allá, desde donde estás junto a Dieguito, nos puedas hacernos recordar que esta gran agrupación, con un gran tema que tú elijas para nuestra audición esta noche tarde, ya que el programa se repite este sábado. Así que para toda la gente que nos sigue, a los guerreros del arcoíris, de estos grandes hermanos de Aguatiñas de Bolivia, por favor, un tema de ustedes que nosotros podamos tocar esta noche. No, lo importante es que la música suene, pero cualquiera canción de los Aguatiñas, hermano, te dejo a ti, a consideración de ti. Tú conoces nuestros hermanos que te escuchan cada día, así que lo importante es eso, que suene. Así que gracias por poner la música de los Aguatiñas. Voy a repetir una vez más, los esperamos este viernes 4 de agosto, por favor, no falten, en el Teatro Cariola. Así que un jalaya a Chile, jalaya, un jalaya, hermano, a la cultura, un jalaya a... Jalaya, hermano, bueno, ahí estábamos conectados con Aguatiña y un abrazo, hermano. Vamos ahora a escuchar este tremendo tema con ellos y no olvidarse que este viernes a llenar el teatro, ¿ya? Ahí estaban los Aguatiñas de Bolivia, Gilata. Oye, toda esta potencia, toda esta fuerza, y más encima que nos han entregado nuestros hermanos Conde hace ratito atrás, nos ayuda a seguir luchando como guerreros del arco iris por esta Pachamama, por esta tierra que está tan destruida, tan sin criterio, tanta gente de no pensar que vivimos en ella y que comemos de ella y que pertenecemos a ella, sin duda. Entonces es muy importante que nos conectemos con ella. Y bueno, y este viernes tenemos la oportunidad de conectarnos con la música de la tierra, con la música de América Andina, a través de la agrupación Hacha Inti de San Bernardo y Aguatiña. No se olviden, este viernes en el Teatro Cariola está todavía la entrada, hay que llenarlo, pero está todo abajo lleno, hay que llenar todo el teatro completo, balcón, todo, platea, para que se lleven una linda imagen nuestros hermanos, y además, para, como decía Sebastián hace fuera de micrófono, para que este movimiento vaya creciendo, para que vayan viniendo otras agrupaciones, para que vayamos mancomunando con nuestros hermanos ecuatorianos, nuestros hermanos peruanos, que somos del Tahuantinsuyo, que creemos que es importante generar lazos culturales y también comerciales, ¿por qué no? ¿Cierto? Aquí hay mucho, mucho que hacer. Sigamos. Oye, con esto. Hay una, me pasaron un aviso igual. Sí. Pero queda harto todavía para esto, pero bueno. No importa. Un gran tambo. Sí, ¿dónde? De la fraternidad Ayu, en el bar y centro cultural Raíces. ¿Ya cuándo va a ser eso? El 19 de agosto. No es mucho. Va a estar los Laquitas Surandinos, el grupo Somitax y Urimark. Es profundo aniversario de la fraternidad Ayu. Qué buena. Hoy también agradecer a la agrupación Urimark por apoyo. Estos AINI que se producen en Santiago, que son muy buenos también. La reciprocidad. Bueno, nosotros también estamos esperando el nuestro. ¿Eh? Estamos ahí esperando ahí, por ahí por noviembre, poder. Va a salir. Poder hacer nuestro tremendo concierto que tenemos también aquí en la provincia cordillera, cerca del cajón, esta noche con una luna extraordinaria que nos alumbra y nos dice: Mama Paxi, rían, vivan, sean generadores de cosas positivas, ya que este mundo necesita cambiar. Vamos a escuchar a la agrupación Orígenes, que estuvo con nosotros la semana pasada, ¿se acuerdan? En entrevista, estos grandes músicos de Lo Prado. No, de la Herminda de la Victoria. De la Herminda de la Victoria, chiquillo, de toda esta población emblemática que Víctor Jara creara como obra. Así que vamos a escuchar esta noche a ellos mismos de allá, de la Herminda de la Victoria, nos van a entregar El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, con esta gran agrupación. Música. palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. Bueno, ahí está la agrupación Orígenes con el derecho de vivir en paz. Desde la población Erminda de la Victoria. Tiene toda una historia. Y nos vamos a saltar, pues nos vamos a saltar a la música, porque nos quedaron gustando nuestros amigos de Aguatiñas esta noche. Vamos a seguir allá en Bolivia. Yacta y Manta, bailando Puchay. Amorcito, no te vayas, quédate siempre aquí a mi lado. Amorcito, no te vayas, quédate siempre aquí a mi lado. Llorarás al recordarme como yo llorar, ay, al recordarte. Llorarás al recordarme como yo llorar, ay, al recordarte. Thank you. Yacta y manta esta noche. Noche tarde o tarde noche, siempre decimos. Bailando Pucya. ¿De dónde era? Tarabuco. Tarabuco, ¿ya? Alguna provincia de Bolivia, obviamente. Rica en folclore y uno deseando que todo ese folclore llegue a nuestra tierra. Es la idea. Como me trapico, ¿eh? De repente. Son también los cambios bruscos climáticos que están habiendo. Esto sol y ya la próxima semana se anuncia otra agüita. Ojalá que no sea con cuática. Porque la vuelta pasada fue bien terrible y yo estuve en el cajón del Maipo el fin de semana. Y tuve la oportunidad de subir hasta la mina. Y bueno, ahí se notó los aluviones y la isoterma alta. Es de esperar que eso no ocurra, ya, porque si no vamos a tener otro decatlón como fue el mes pasado. Pero la Pacha habla, y cuando ella habla no hay nada que hacer. Nos creemos muy importantes, pero frente a ella no somos absolutamente nada. Vamos a aprovechar estos minutos con música, ¿qué les parece? Sí, pues. Vamos a escuchar a Ecuador Manta y El Dorado. Escuchamos a Ecuador Manta con El Dorado. Tremendo tema, ¿eh? Como que nos transportaba así en las nubes. Y todo lo que se nos va a venir la otra semana. Pero el invierno, los inviernos de Santiago son pan de azúcar, le dice la gente del sur a Santiago. La gente de allá de Valdivia, de Osorno, de todos esos lugares. Porque aquí caen dos goteras y se rebalsa. Allá llueve terrible. Y este último año ha sido bien bueno también, sobre todo para esos pastos que son primordiales para la ganadería de nacional, eso viene siendo, porque todas esas carnes luego llegan a la capital también, por cierto. Entonces, buena engorda. Lo que se nos viene como para por un invierno rico también, pero se avecina unas calores también terribles, como lo que ha estado pasando en otros países de Europa y también Sudamérica. Es como bien, es como para replantear el tema del agua, nos decía nuestro hermano de Aguatiña, es que hay que cuidar este elemento que es esencial. Nosotros siempre lo recalcamos, lo resaltamos acá en el programa, que hay que cuidar este entorno, el que vivimos, que nos ha tocado vivir, para poder heredarle a nuestros hijos un planeta mucho, mucho más saludable, si quisiera decir. Los éxodos por agua van a venir. Hoy día que tenemos la televisión cerca y que podemos ver un montón de cosas, en Alemania hay lugares de sequía. Entonces esta catástrofe terrenal, llamémoslo así, mucho de eso tenemos culpa nosotros mismos, mucho, mucho. Y parar en la tarea de todos los que podamos hacer, que concientizarle a que cuidemos nuestro entorno, nuestra pachamama. Y no nos fijemos en cosas tan superfluas de la vida. Vivamos la vida escuchando a los pájaros, haciéndole cariño a un animal, a un animalito, no sé, acariciando un árbol, regando un pasto, no sé, visitando un lugar, estar en un lugar cerca de un río. El cuerpo lo necesita, la armonía de la naturaleza. Así que los que tengan esa posibilidad, háganlo. Bueno, nos vamos a despedir. Llegó la hora de la despedida. Nos queremos ir con la femineidad dispuesta esta noche para todas las damas que nos escucharon y que nos seguirán escuchando y que se pacificarán en la idea. Y esperando que a Coya Suyo, Producciones Renca, le vaya muy bien este viernes. Y a los chiquillos de, ¿cómo se llama el grupo de rock que nos llamó? También que les vaya muy bien en el Cajón del Maipo. Banda Landa, este sábado, con la música de Charlie García, de Spinetta, de Fito Páez, tremendo artista que los van a traer ahí al cajón. Y además, de Kilimanjaro, que el día viernes van a estar en el mismo café allá en el Cajón del Maipo, interpretando canciones de Víctor Jara y Violeta Parra, seguro. Bueno, nosotros nos despedimos, pues, deseándole que haya sido de su agrado con esa tremenda sorpresa que nos dio Dieguito al poder hablar con Mario Conde, de la agrupación Aguatiñas, que está acá en Santiago para este gran concierto. Así que felices, pues, de que sigamos haciendo hermanos a través de Guerrero el Arcoíris. Estamos en vía de nuestro aniversario, así que moviendo las masas para que poder realizarlo y estar con toda nuestra gente bonita, gente linda que nos sigue todos los miércoles a través de Radio Puente Alto y programa Guerrero el Arcoíris. dejo los micrófonos para que se despida nuestro productor musical ahí, Sebastián Herrera Quilata. Oye, que va a cubrir a Guatiñas. Sí, sí, estoy contento igual de ir al concierto, de una banda que empecé escuchando cuando empecé a cautivarme con toda esta música, estos sonidos y esta mística. Y tienen hartos temas bonitos que a mí me gustan mucho, así que estoy contento de poder ir. Gracias al programa, gracias a la gente que ha venido y que forman parte de... Bueno, es como una gran red que se está tejiendo de a poquito, o está retomando ya después de todo el contexto de pandemia y todo esto que nos tuvo encerrado ahí en... Y que siga creciendo nomás, pues, que cada día sea más fuerte y más grande esto. Aprender siempre de, como tú decís, de la naturaleza, que es lo único que es lo más esencial, pues, en la vida de cada uno. Oye, claro, y antes que nos vamos también queremos darle como una pequeña sorpresa. Vamos también a pronto a empezar a hacer las gestiones para sacar nuestra personalidad jurídica como programa después de 30 años. Queríamos ser creíbles primero, porque hoy día anda tanta personalidad jurídica falsante por el país que no queremos ser de esos. Queremos tener una personalidad jurídica para poder postular proyectos bonitos de, por ejemplo, de comunicación audiovisual y también musical, poder estar en los colegios, poder estar en distintas poblaciones con el programa para que la gente vaya conociendo a través de la música, y no solamente de la música, sino a través de una cultura andina que aprendan a vivir y a conllevarnos con la tierra para que podamos ser parte de ella, pero de una manera positiva. Entonces, cuando lo llamemos a reunión, chiquillos, queremos tener a todos nuestros amigos, a todos nuestros radioescuchas, para que nos apoyen en esta personalidad jurídica y sean parte de este movimiento Guerrero del Arcoíris en la defensa de nuestra identidad y en la defensa de nuestra Pachamama, nuestra Ñuque Mapu. Nos vamos a despedir con nuestra amiga porteña buena moza llamada Pascualita y la Vaca, que esta noche nos va a despedir con un temazo, y su grupo Fauna nos va a entregar el tema ¿Por qué se fue la paloma? ¿Por qué se fue la paloma? Se lo dejamos ahí que ustedes respondan. ¿Por qué se fue la paloma? ¿Ya? Nos dice la Pascuala y la Vaca. Nos vamos, chiquillos. Que tengan bonito fin de semana. Repleten el Cariola. Y a todos los hermanos que trabajan a esta hora, un jayaya también para ellos, una fuerza muy grande para la gente que trabaja en los hospitales, los sapu y, bueno, toda la gente que trabaja de noche, que hace cosas buenas de noche. Esa es la idea. Nos vamos, nos despedimos hasta el próximo miércoles, gritándole al viento como de costumbre todos los miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Llamarme paloma, no puedes no ver mis alas. Si has de llamarme paloma, no puedes no ver mis alas. Me construiste una casita sin siquiera preguntar. No es pa' mi cuello el collar, ni mi casa un palomar. Ay, ni mi casa un palomar. Como soy paloma, toca volar, toca volar. soy paloma, toca volar. Así como soy yo, así como soy yo, toca.